¿ya? Un leproso, y donde Lucas nos relata, cuando parte dice que sucedió que él estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, ¿ya? Y la verdad es que la lepra, para los que no saben, es una enfermedad que empieza a afectar la piel, parte por ahí, ¿ya? Y empieza a salir, a cambiar los colores de la piel, ¿ya? Y después empieza a caer como que estas manchitas que empiezan a salir con otros colores, empieza a crecer, y de repente empiezan a abrirse estas heridas, ¿ya? Y ahora empiezan a ser llagas, ¿ya? Y ya cuando está en un grado mucho más avanzado, empieza estas heridas empiezan a abrirse más, y la carne también empieza a abrirse, ¿ya? Pudiendo incluso partes del cuerpo soltarse, ya no sé los términos médicos que se podrían usar, pero la verdad es que bastante fuerte, ya. Yo imaginaba, busqué fotos ahí en Google, ya, busqué lepra, y la verdad es que va a haber imágenes bien impresionantes, ya, porque la verdad es que algo bien fuerte que afecta la piel, incluso pedazos de carne pueden desprenderse del cuerpo, ya. Entonces tenemos este relato y que parte de una persona leprosa, ¿ya? Y en la Biblia se habla de la lepra. En el Antiguo Testamento, la verdad es que es bien amplio cómo se refiere a la lepra, ¿ya? Puede referirse a la lepra desde algo que tal vez ahora diríamos son manchitas, cosas bien precisas, tal vez, hasta este otro extremo que recién les comentaba. Pero aquí Lucas, que era un médico, según nos relata Pablo en Hechos, se refiere a él como un médico, seguramente tenía más conocimientos, ¿ya? Y de hecho, en este relato que está en Mateo también, que está en Marcos, él es el único que hace esta observación, lleno de lepra, ¿ya? Seguramente él tenía algo más de conocimiento. Entonces nos lleva a mirar al momento que se acercó un leproso que estaba grave, ¿ya? Alguien que al verlo no nos iba a causar las mejores de las sensaciones. De hecho, en el Antiguo Testamento, a quien tenía lepra, tenían que apartarlo del campamento, ¿ya? El pueblo de Israel, por orden de Dios, a quien tenía lepra había todo un ritual para seguir con él, ¿ya? El sacerdote que oficiaba también en ese tiempo miraba la salud de las personas, de los habitantes del pueblo de Israel, tenía que él ver el estado de la lepra, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver en Levítico 13 relata cómo era este proceso, ¿ya? El sacerdote se acercaba a quien se pensaba que tenía lepra y evaluaba, ¿ya? Ahí lo pueden leer después ustedes. Y según esa evaluación, él a veces le decía que tenía que 7 días guardarse. Después de 7 días tenía que volver donde el sacerdote y se reevaluaba la situación. Pero había casos extremos donde, ¿qué pasaba? El sacerdote tenía que declarar inmundo, inmundo al leproso. Y esta situación, esta categoría de inmundo, la verdad es que era bastante fuerte, porque aparte de lo duro que era la enfermedad, el leproso era apartado del pueblo, tenía que irse fuera. En Levítico, pueden buscar el Levítico rápido, en Levítico 13, 45-46. Para que vean un poco lo que pasaba con el leproso. Dice, la persona que contraiga una infección, hablando de la lepra, se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. En otra versión les dice, irá gritando, inmundo. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Esa era la condición del leproso. Imagínense, él iba por un lado y tenía que gritar, inmundo, inmundo. O sea, yo soy inmundo, aléjense de mí. Y él ya no se podía acercar a nadie. Entonces realmente era alguien que estaba marginado. Marginado del pueblo, marginado, no tenía relaciones sociales, ya estaba marginado. Seguramente si tenía familia, tenía que abandonar a sus hijos, tenía que abandonar a su cónyuge, tenía que realmente aislarse. Entonces era una situación bastante fuerte. Y esa era la condición del leproso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué nos llama la atención en este relato que dice que se presentó? ¿Ya? Dice que Jesús, estando en una de las ciudades, acuérdense que estamos hablando cerca del mar de Galilea, ¿ya? Y hay varias ciudades alrededor. En una de estas ciudades se acerca un leproso. Y ahí ya vemos un detalle bien importante, porque los leprosos no podían acercarse. Los leprosos tenían que estar lejos. Yo creo que todos hemos visto estas películas de Jesús de Semana Santa, y me acuerdo que ahí hay una imagen, especialmente de Jesús, cuando aparecen los 10 leprosos, ¿cierto? Y uno los ve como saliendo de cuevas, ¿cierto? Van saliendo de cuevas, y, pero no se acercan, todos de lejos. Incluso si uno ve gente que ha estudiado el tema, se habla incluso que los espantaban a los leprosos, les tiraban piedras para que no se acercaran, porque a partir de eso también empezaba a surgir también un mito en torno a la lepra. Entonces seguramente había un pánico de encontrarse con un leproso. Pero este leproso, ¿qué hace? Seguramente esta fama de Jesucristo que se estaba extendiendo, recuerde que había milagros, pero Jesucristo, su ministerio claro, era enseñar la palabra de Dios. Pero no se rehusaba a hacer milagros. Entonces su fama se iba extendiendo y la gente se acercaba. Y un leproso también se acerca, rompiendo toda convención social, rompiendo todo lo que existía en ese momento, él se acerca a Jesús. ¿Qué pasa? Dice, el mismo versículo dice, el cual viendo a Jesús, cuando ve a Jesús, dice, se postró con el rostro en tierra. O sea, vemos una situación desesperada de un leproso que ve en Jesús una esperanza. Ve en Jesús una esperanza y ¿qué hace? Se lanza al suelo. El otro evangelio dice que cae de rodillas y después postra y coloca su rostro en la tierra. Esa es su actitud. O sea, él algo ve en Jesucristo. Algo ve en esta persona que está conmocionando la ciudad, está conmocionando los alrededores de Galilea. Algo está pasando y él lo ve, algo capta. ¿Y cuál es su actitud? Entrega. ¿Cuál es su actitud? Sumisión. ¿Cuál es su actitud? Devoción. El acto de agacharse era un acto de sumisión en ese tiempo. ¿Ya? El tema era un acto de adoración. Muchas de las palabras que se usan para traducir la palabra adoración en la Biblia tienen que ver con el postrarse. Tienen que ver con el inclinarse. ¿Qué hace este hombre? Ve a Jesús y se inclina. Adora, en cierta forma, va, reconoce quién es Jesús y le da adoración. Y así parte. Muchas veces nosotros lo entendemos al revés. Muchas veces nosotros, cuando nos relacionamos con Dios, estamos en esta lógica. Si tú me sanas, ahí sí que te voy a adorar. Si tú haces esto por mí, ahí sí que haré esto otro yo por ti. Si tú me cambiaras esto o hicieras esta otra cosa, solo esto, yo ahí sí que entrego mi vida por completo. Y esa es la lógica, pero la lógica que vemos aquí del leproso no es esa. La lógica del leproso es que él ve a Jesús, ¿qué hace? Se postra en la tierra, cae de rodillas, un acto de reconocimiento, de devoción, de adoración. Antes que lo sane, hermanos, hay un acto de adoración en el cual él reconoce frente a quien está. No dice si me sanas te adoraré, me sanes o no, reconozco quién eres y te adoro. ¿Qué dice después? Siguiente. Perdón, el mismo versículo. Diciendo, se tiró a la tierra y dice, le rogó. Ni siquiera le dijo. Lucas, detalla, le rogó, hubo un ruego, hubo un clamor, una súplica. ¿Qué le dice? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú deseas, puedes limpiarme. Y fíjese, le dice Señor. Habíamos visto el mensaje pasado que Pedro al principio le dice Maestro. Cuando ocurre el milagro de la pesca, cambia y le dice Señor. O sea, lo reconoce como Dios. Aquí este leproso lo reconoce al momento y le dice Señor. O sea, está reconociendo que él tiene el poder para limpiarlo, tiene el poder para sanarlo. Está seguro que Jesús tiene ese poder. Porque le dice, tú puedes limpiarme. Él está claro que frente a quien está, tiene el poder de hacerlo. Puede limpiarme, pero no está seguro si quiere limpiarlo. Porque le dice, si quieres. Él está seguro del poder que tiene Jesús. Pero no está seguro si Jesús va a querer limpiarlo. Es decir, hermano, él se está sometiendo a la voluntad de Dios. Se está sometiendo a lo que Dios quiera. Entonces no está condicionando su adoración porque él parte adorando. Esa es su actitud, hermano. Esa es su actitud. Es decir, se está sometiendo a la soberana disposición de Jesús el Señor. Deseando sí ser receptor de ese poder sanador. Y eso es cierto, él quería ser sano. Pero a la vez, ¿qué quería? Que se hiciese la voluntad de Jesús. Eso es lo que él deseaba. Entonces hay una oración humilde. Hay una oración humilde que podemos leer en esto. En el fondo él dice, te adoro, eres el Señor, haz lo que quieras. No estás obligado a sanarme, pero desde mi condición te pido que me sanes. Pero sea o no sea, sigues siendo Dios. Amén, hermano. Eso es lo que cantábamos delante cuando decíamos, tú eres Dios. Eso es lo que nosotros reconocemos cuando cantamos, tú eres Dios. A pesar de las circunstancias, Él sigue siendo Dios. Y ese es un hecho, hermano, que es innegable. Y es un hecho sumamente potente. Porque Dios no depende de nuestras acciones. No depende si tú haces esto, si hago esto, otro. No, Dios es Dios. Dios es el creador, Dios es el que te formó, Dios es el que nos tiene acá. Entonces su soberana voluntad es la que permanece. Su soberana voluntad es la que va a salir triunfante en esta historia. Su soberana voluntad es la que va a salir victoriosa cuando Jesucristo vuelva a reinar junto a nosotros. Entonces su voluntad es. Sigamos. Dice el versículo 13. Entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hermano, fíjese, le toca. Ya era difícil acercarse. Pero Jesucristo, ¿qué hace? Rompe toda la convención. Va y le toca. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocar a un leproso. A los leprosos se les tiraba la comida. Ya se les tiraba la comida. Nadie se acercaba, ni siquiera la familia se acercaba. Los familiares iban y le dejaban la comida en un lado. Pero nadie se acercaba. Menos alguien iba y tocaba a un leproso. Pero aquí que estamos viendo a Jesús, que Él lo toca. Lo toca tal cual. Se acerca a Él y lo toca. Él seguramente esperaba recibir una palabra de Jesús. Pero no, Jesús va, se acerca, lo toca. Más adelante, ya lo leímos un poco, vamos a volver a un tema que lo hemos hablado otras veces, de la religiosidad. ¿Ya? Pero para los religiosos, que siempre, a todo esto, siempre andan dando vueltas cerca de Jesús, ¿ya? Y eso es en parte los relatos del Evangelio, siempre vemos ahí catetes, molestosos, los religiosos, siempre cerca de Jesús para hinchar. ¿Ya? Sí, literalmente esa es la palabra, hinchar a Jesús en todo el rato. Los religiosos, fariseos, escribas, ellos evitaban a los leprosos. ¿Para qué? Para no ser ceremonialmente impuros. ¿Ya? Y esa era una regla que ellos habían inventado. ¿Ya? Una prédica, me acuerdo que les conté, si para algo son capos los religiosos, ¿es para qué? Para crear reglas. Para inventar reglas que no existen, ellos las crean. ¿Ya? Y crean reglas para obedecer esas otras reglas. Y después, ¿qué la hacen? La hacen pasar como que es la palabra de Dios, como que son órdenes de Dios. Y eso lo vemos súper claro en la palabra. Y una de esas cosas, de esas reglas, tenía que ver con esto también. Que si ellos se acercaban, estaban cerca de un leproso, ellos iban a ser, para las ceremonias, iban a ser impuros. Entonces, esa era la mentalidad de ellos. Pero había sido un invento de ellos. ¿Para qué? Para excluir, para segregar, para marginar, en este caso, a los leprosos. En ellos no había compasión. Pero en Jesús, ¿qué vemos? Compasión. Eso es lo que vemos. En el Evangelio de Marcos, este mismo relato, Marcos la agrega, dice, teniendo misericordia. O sea, Jesucristo, algo pasó al ver esta actitud de este leproso y tiene misericordia. Hay una reacción en su sentimiento, en su emoción de Jesucristo que lo mueve a misericordia. Y va y tiene compasión. Eso, hermano, también es lo que ha tenido Jesús con nosotros. Él ha tenido compasión. En Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, dice que tenemos en Jesús tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que tiene misericordia. Así como fue movido a misericordia y tuvo compasión de este leproso, también la tiene de nosotros. ¿Qué pasa? Inmediatamente fluye el poder de Jesucristo a quien lo necesita. Pero hermano, no era un toque mágico, ¿ya? Sino que venían de Jesucristo. Cuando yo le decía, en esta naturaleza divina y en esta naturaleza humana. Por un lado, al sanar, manifestaba dos cosas. Manifestaba su poderosa voluntad como Dios, pero también manifestaba su compasión como un Jesús que también era humano. Eso es lo que manifestaba en esta sanidad a este leproso. Entonces, hermano, la necesidad y la fe encuentran respuesta en Jesucristo. Se abrazan, hermano, en un solo acto, se abraza su poder sanador con su amor profundo. por quien ha estado marginado, por quien ha estado apartado. Su compasión se hace evidente. Entonces, como respuesta, vemos que hay una correspondencia entre el querer con el poder. Jesucristo podía, pero también quiso. Y eso fue lo que le respondió, le dice, sí, quiero. Frente a la duda que él había manifestado, si tú deseas, Jesucristo le responde, sí, quiero. Entonces, hermano, en Jesucristo tenemos en quien alguien se compadece de nuestras necesidades y tiene el poder para suplirlas. Por lo cual, hermano, no hay razones para buscar suplir nuestras necesidades en ningún otro lado, sino solo en Jesucristo. Versículo 14 dice, y él le mandó que no le dijese a nadie. Después de haber sido sanado, ¿qué le dice Jesús? No le diga esto a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Le había comentado que cuando alguien tenía lepra, en Levítico nos dice todo cómo era el proceso para reconocer que alguien tenía esta enfermedad. Después en Levítico 14 nos habla qué había que hacer cuando alguien era sanado de la lepra. Y eso es lo que ustedes pueden leer después en Levítico 14. Había todo un proceso bastante largo de cómo alguien pasaba de ser inmundo ahora a ser declarado puro. Alguien que era impuro, había todo un rito que había dado Dios para ahora ser puro. Y Jesús, como lo sabemos, no transgrede la ley. Jesucristo en ningún momento, porque Él nunca pecó, en ningún momento transgrede la ley, nunca transgrede la palabra de Dios. Sí transgrede las reglas religiosas. Y eso sí que lo hace, y lo hemos visto como lo acaba de hacer al tocar un leproso. Pero jamás transgrede la ley. ¿Y qué le dice a este leproso? Anda, hay algo escrito que tú tienes que hacer. Como lo había dicho Moisés, dice ahí claro, según lo mandó Moisés, tienes que ir. Anda donde el sacerdote y ofrece tu purificación. Ahora eres puro y él tiene que verlo y tienes que ser ahora, tienes que ser declarado puro. ¿Qué hacían, hermano, en el Antiguo Testamento? Rápidamente, cuando alguien estaba, ya no tenía la enfermedad, iba donde el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba dos aves, sí, tal cual, dos aves, y una la ofrecía en sacrificio y la otra era libre. A la en sacrificio literalmente se degollaba, la sangre caía en un tiesto con agua y esa sangre era rociada 7 veces en esta otra ave. Era rociada 7 veces en esta otra ave. Y después con esa misma sangre, con esa agua, se rociaba al que estaba enfermo. Y después la ave era libre. Tiene bastante correspondencia cuando en otras ceremonias del Antiguo Testamento estaban los corderos, ¿cierto? Que se ofrecían por la expiación. Es sumamente parecido. Y después que hacía eso, tenía que limpiarse las ropas. Esta era una enfermedad que incluso era tan fuerte que afectaba las ropas, ¿ya? Tenía que limpiarse las ropas, tenía que bañarse, cortarse el pelo, afeitarse y presentarse ante el sacerdote. El sacerdote que le decía que ahora podía entrar al campamento, pero aún tenía que permanecer 7 días fuera de su carpa. 7 días fuera de su carpa. Pero imagínense, hermano, alguien que haya estado alejado de su familia, totalmente marginado, tenía la posibilidad ahora de entrar, de estar en el campamento. Si bien estaba fuera, pero lo más seguro es que yo me imagino los hijos, la familia, esos 7 días era una fiesta. Era una fiesta donde podían disfrutar, podían volver a encontrarse. Podían comentar lo que había pasado todos esos años en que no habían estado, se encontraban. Pasaban esos 7 días y nuevamente tenía que volver a limpiar su ropa, tenía que volver a rasurarse entero el pelo, se tenía que afeitar, incluso habla la Biblia, en Levítico tenía que raparse las cejas. No sé si será raparse, como afeitarse las cejas. Y eso es lo que tenía que hacer. Y después de eso ya era aceptado en el campamento. Y después, aún más, tenía que presentar una ofrenda. Esta persona que era sana tenía que presentar una ofrenda, tenía que presentar 3 corderos. ¿Ya? Y ahí lo pueden leer el relato. Pero lo que había ahí, había un derramamiento de sangre de animales inocentes que ellos buscaban lo mejor que tenían. Había un derramamiento de sangre para olvidar la culpa. Ya por medio de ese acto se olvidaba de la culpa que estaba sobre él y ahora era declarado a través del símbolo del ave libre. Era declarado que ya no había culpa, ya que ya no era inmundo, que ahora era alguien puro que podía estar en medio del campamento. Entonces el leproso, hermano, era alguien que aparte de toda la connotación social que tenía, había estado separado de toda la actividad del pueblo en relación con Dios. Fiesta, imagínense, aparte de toda la connotación social, también había estado separado de toda la connotación religiosa. Un pueblo que era guiado por un Dios, que era guiado en todo tiempo por Dios, ellos no podían estar en ninguna ceremonia, en ningún sacrificio. Ya no podían estar como pueblo, no podían disfrutar de las bendiciones de Dios, ni siquiera de la comunión con Dios que tenía el pueblo. No, también había estado marginado de aquello. Entonces su situación realmente, hermano, era terrible. Ya no sé si uno alcanza a dimensionar, pero realmente era terrible por donde se viera. Por donde se viera el leproso, realmente su situación, su condición era algo sumamente terrible. Hermano, no nos podemos quedar con el relato, oh, qué maravilloso, Jesús lo sanó. Hermano, la lepra en la Biblia es un símbolo del pecado. Si usted busca en Isaías, o sea, no lo busque, se lo voy a nombrar, en Isaías 1:6 se relaciona esta enfermedad con la separación que tenía el pueblo de Israel con Dios. ¿Ya? Cuando parte Isaías en el capítulo 1, parte hablando de la condición de pecado del pueblo de Israel para con Dios. Y la describe en los términos de esta misma enfermedad. Su condición de pecado era igual a su condición en cuanto a la lepra. Entonces, hay la condición del leproso es similar a nuestra condición cuando nosotros vemos que somos pecadores. El pecado, hermano, es una enfermedad aguda, igualmente profunda e incurable. Una enfermedad que incluso nos puede llevar a la muerte. Así es el pecado, que nos hace estar muertos muchas veces en vida. Nos hace creer que vivimos, pero solo estamos existiendo. El pecado también, así como a ellos los separaba del campamento, los separaba de la comunión social, de la comunión familiar, de la comunión religiosa, el pecado también nos separa y nos separa de Dios mismo. Y su fin es la muerte. Somos inmundos y somos sucios. Eso, hermano, es nuestra condición. Al igual que la de los leprosos, nuestra condición como pecadores es esa. Porque la Biblia es clara y dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la misma condición del leproso. Estamos separados. Somos, hermano, todos leprosos, somos todos inmundos. Y tratamos a veces de diferenciarnos entre nosotros para no sentirnos tan así. Y esa es la verdad, porque como somos todos pecadores, como que a veces no sintiéramos eso. Cuando todos somos iguales en algo, es más difícil diferenciarnos. Entonces muchas veces nos perdemos. Somos todos pecadores y no nos damos cuenta de nuestra realidad. No nos podemos dar cuenta. Pero hermano, si a usted ahora lo tomaran, hubiera una forma de tomarlo y lo llevamos a una isla llena de leprosos, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su actitud? Y lo dejamos solo una semana ahí, y una isla pequeña, ¿ya? Y usted queda en medio de puros leprosos. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Con asco, con repugnancia? ¿Nos provocaría, no sé, qué nos provocaría? Hermanos, nuestra condición como pecadores es la misma. Es la misma. Y Jesús, viendo el mundo en esa condición, se acercó. Se acercó, dejó su lugar. Irrumpió en nuestra historia, hermano. Irrumpió. ¿Para qué? Para tocarnos. Así como Jesús toca al leproso, Dios se encarna, se hace hombre y se acerca a nosotros que somos inmundos. Se acerca y no solo nos mira y nos dice algo, sino que va y nos toca. ¿Nos toca para qué? Para declararnos que somos puros, que a pesar de nuestro pecado podemos ser limpios. Y eso es lo que hace Jesucristo, hermano. Él dejó su lugar, de su espacio eterno, del lugar eterno, del lugar cósmico donde Él se encontraba, se encarna, se vuelve hombre y se acerca a nosotros con total compasión, no teniendo que haber hecho eso. No había ninguna obligación, así como lo reconocía este leproso cuando le dice: si quieres, porque yo sé que no soy digno de ser sanado. Eso le estaba diciendo el leproso: yo sé que tú puedes, pero yo no soy digno, no tienes ninguna obligación de sanarme. Jesucristo no tenía ninguna obligación de perdonarnos, No tenía ninguna obligación de limpiarnos del pecado, pero Él sí lo hizo. Se acercó a esta tierra y nos tocó. Hermano, todos hemos pecado. Todos sabemos que hemos hecho lo malo. Todos sabemos, hermano, eso. Y esa no es, es una verdad absoluta que no la podemos negar. Todos hemos afectado a otros. Hemos afectado nuestras propias vidas y hemos afectado la vida de otros. Hemos mentido y no han mentido. Hemos sido deshonestos y también han sido deshonestos con nosotros. Y así, en fin, podríamos nombrar una inmensidad de pecados, los cuales lo hemos cometido y de los cuales somos responsables. Entonces, al igual que estos leprosos, hermanos, por nuestra condición, nosotros deberíamos, así como ellos tenían que gritar, salir gritando inmundo, ellos mismos tenían que autodeclararse y mostrarse frente a los demás como inmundos, así, hermano, deberíamos entrar a este lugar. Somos realmente inmundos. Eso es lo que el pecado ha provocado en nosotros. Eso es lo que ha provocado en nosotros. Y eso, hermano, es lo que tenemos que ver y lo que lo invito a ver en este día, en esta palabra. Por eso le decía, yo no sé si uno logra captar, y en realidad no, con mis palabras no le voy a hacer captar, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le puede mostrar la verdadera condición de nuestro corazón. Creemos ser buenos, hermano, pero hemos sido pecadores siempre. Y Dios conoce esa condición, conoce esa condición leprosa de nuestro corazón. Pero aún así, Él se acercó con compasión, y se acercó a tocarnos y a limpiarnos. Eso fue lo mismo que le sucedió a Pedro. Pedro se encuentra con Dios y ¿qué pasa? Se da cuenta de su inmundicia. Y en el fondo grita, soy inmundo, porque él dice, soy pecador, aléjate de mí. Eso es lo que le decía, aléjate de mí. ¿Qué está declarando él? Soy inmundo. Se da cuenta de que su corazón estaba enfermo también. El leproso se reconoce pecador. Yo sé que tienes el poder para sanarme. Si quieres, a pesar de que no lo merezco en absoluto, puedes sanarme. Está confesando su condición. Él no puede salir de esa condición a menos de que Dios intervenga. Por eso, hermanos, si nosotros confesamos nuestros pecados, y la Biblia es clara, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos libra de la culpa y hay expiación de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la expiación. Que nuestros pecados son quitados. Nuestros pecados son quitados. Y así como se tenía que derramar la sangre de estas aves, ya de esta ave que era muerta, después de este otro cordero que era muerta, y esa sangre que era rociada sobre este enfermo, hermano, hay una sangre perfecta que fue entregada en una cruz. Y esa sangre, hermano, es la que ahora nos hace limpios a nosotros. Qué hermoso, hermano, ven en el Antiguo Testamento cómo ya había una realidad clara de lo que iba a suceder. Ver que ya había una realidad clara, un plan de Dios totalmente diseñado desde la eternidad para traer solución a nuestro problema fundamental, a nuestra enfermedad mortal. Es que nuestro corazón estaba lleno de esa lepra. Jesucristo tenía todo ya pensado. Sigamos, versículo 15. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? 32, vamos. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, ¿por qué su fama se extendía más y más? La verdad es que este leproso parece que no se aguantó. No se aguantó y contó por ahí. ¿Ya? De hecho, en el otro evangelio dice que lo publicó, lo divulgó. A lo mejor se lo comentó a alguien. A lo mejor iba, no nos relata más, pero a lo mejor fue donde el sacerdote. Fue a cumplir lo que Jesucristo le había dicho, pero a lo mejor en el camino la gente lo había visto y Marcos dice que lo publicó, dice, y que lo divulgó, o sea, esas dos palabras. O sea, él también debe haber dicho, en su emoción seguramente, ya se emocionó y les comenta, he sido sanado por Jesús. ¿Qué pasó eso? ¿Qué provocó eso? Que su fama, la fama de Jesucristo, se siguió extendiendo. Y él dice... ¿Y qué pasaba con Jesús? Dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesucristo, hombre, necesitaba orar, necesitaba apartarse, necesitaba buscar tiempo de comunión con Dios, tenía que volver a recargar su condición, tenía que llenarse de Dios, tenía que tener comunión, y él se apartaba a orar. En esa condición, en su condición humana, necesitaba de la comunión con el Padre. ¿Cuánto nos habla esto a nosotros, hermanos? De nuestra necesidad de apartarnos también, de apartarnos a buscar de Dios, de apartarnos a tener comunión con Dios, de buscarle en oración. Eso es lo que hacía Jesucristo. Antes no pusimos atención al detalle la semana pasada. También dice que antes del se había apartado a orar, antes del tema de la barca, de salir ahí a predicar desde la barca, también se había apartado a orar, porque Jesús tenía claro la necesidad de la dependencia del Padre, la necesidad de Dios. Aprendamos, hermanos, de Jesucristo, aprendamos de cómo Él fue, porque eso realmente nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer hasta llegar, como dice Pablo, a la estatura de Jesucristo. Sigamos entonces, versículo 17, y llegamos a los famosos fariseos y doctores de la ley que dice acá que son los escribas. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores. Pasó el día, otro momento, estaban los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. De todos lados, hermanos, habían venido. Yo les dije, andan hinchando los religiosos. Nuevamente aquí los vemos y han venido de todos lados. Ni siquiera son los que están ahí en el pueblo donde esté Jesús ahora en esa ciudad. Si no, vinieron, como que se hubieran organizado, se comunicaron, no sé cómo lo harían en ese momento, pero rápidamente aparecían. Ya no habían comunicaciones, no podían mandar su mensaje, un WhatsApp. Oye, ¿va Jesús acá? No, pero algo hacían, no sé cómo, pero estaban ahí. Hermanos, estaban de todas las aldeas. De todos lados habían llegado, de Galilea, de Judea y Jerusalén, ¿ya? Deben haber sido varios. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dos hechos, los fariseos llegan, los religiosos llegan ahí donde está Jesús, y por otro lado dice, nos relata aquí Lucas, dice, el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Y es bien importante este detalle. No vamos a ahondar mucho en el tema de la religiosidad. Pero yo les dije, los religiosos están empeñados en crear reglas para tratar de que las reglas tan difíciles incluso que ellos saben que los demás no las van a poder cumplir. Y por lo tanto ellos se pueden sentir superiores. Aunque seguramente ellos tampoco las cumplen. ¿Ya? Entonces, los fariseos y los escribas, hay una distinción, los escribas eran los que sabían realmente de la ley. Los fariseos, estos eran como los tirados a saber, o sea, querían saber. Pero no sabían mucho la verdad. ¿Por qué? Porque ellos, el escriba, le enseñaba y ellos como que anotaban, tengo regla, listo. Y con eso se la llevaban y se relacionaban con los demás. Pero el escriba era el que los nutría de información. Ya el escriba era el ideólogo, ya el que tenía su teología, que la desarrollaba, la buscaba y después se la enseñaba a estos sus discípulos, los fariseos. Entonces los fariseos hacían como la pega sucia, andaban ahí molestando a Jesús, buscando cómo criticarle, buscando qué había hecho mal. ¿Ya? Entonces ellos son los que llegaron ahí, de todos lados vienen. Y fíjese, aquí no nos habla, versículo 18, deje ver. Ya, aquí nos dice, en el otro evangelio hablan que están en una casa. Dice que Jesús está en una casa, tal cual. Entonces imagínense la escena, la fama de Jesús se había extendido. Jesús está en una casa, ¿ya? Está enseñando, dice. Y dice que los que están sentados ahí son los fariseos y los escribas. Ellos son los que están sentados, ¿ya? Y no los que tienen necesidad. O sea, los fariseos lo que querían era estar ahí al lado de Jesús. ¿Para qué? Para ver lo que decía, lo que hacía. Es como que estuviéramos acá así y vamos a tener nuestra reunión y nosotros llegamos y tenemos aquí a 40 fariseos sentados aquí adelante con papel, lápiz así, listo ahí para... Y diccionario de Biblia, distintas versiones, así, listo. Buscando algo. ¿Ya? Y todos llegamos aquí, todos los demás venimos necesitados de Dios, queremos en la misma actitud leproso realmente aquí quebrantarnos delante de Dios y tenemos a estos tipos aquí ubicados primero. Y afuera se empieza a golpear la gente porque no puede entrar más encima, hay gente con necesidad. Esa es la situación que había ocurrido acá. Estaban en la casa y los fariseos asegurados eran los primeros ahí adelante. ¿Qué dice? Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Ya el lecho era una camilla. Poniéndole en medio delante de Jesús. Mire el detalle, en el versículo anterior decía Lucas, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Nos está relatando, o sea, él podía sanar. ¿Y qué tenemos? Tenemos un paralítico afuera de la casa, que podría ser sano, porque el poder de Jesús podía sanarlo. Pero justamente estaba afuera, ¿por qué? Porque los fariseos habían ocupado todos los lados de la casa, se habían asegurado su lugar. Y afuera tenemos al paralítico, que necesita ser sanado. ¿Qué pasa? Afuera hay unos hombres, amigos seguramente de él, que ven esta situación. Y en su desesperación, no sé, o locura, que dicen, subámoslo por el techo. Ahí está la solución. Cuando ustedes ven esto, tiene un toque cómico, porque mire, está afuera, ya vimos los religiosos ahí asegurados, apelados ahí en primer lugar. Por otro lado, tenemos al enfermo afuera, y tenemos a Jesús adentro, que es el que puede sanar. Estos hombres, ¿qué hacemos? Lo toman, no sé cómo, lo suben por el techo, abren el techo, me imagino, pescan una cuerda y lo empiezan a bajar. Imagínese usted adentro, Jesús está enseñando, dice que está enseñando, y de repente empieza a ver que empieza a bajar una cama. Imagínese, estamos acá y empieza a bajar una camilla. ¿Qué onda? Y empieza a bajar, y aquí adelante, no son ustedes, tenemos a los fariseos. Los fariseos están tomando apunte aquí, empieza a bajar la camilla, y para los fariseos con su mente estrecha ya debe haber sido una locura lo que estaba pasando. Y estos locos, amigos de este tipo que está paralítico, empiezan a bajarlo, imagínense Jesús hablando, y yo imagino la cara del enfermo, como llega abajo y mira a Jesús, como, hola, estoy enfermo, ¿ya? Me dicen que tú sanas, ¿ya? Esa fue la situación, se encuentra con el enfermo, aquí estoy. Ellos seguramente, aquí está la papa, o sea, él no me puede sanar. Los amigos, porque aquí no habla de la fe de él, sino de los amigos. Los amigos los entran. Entonces, como cómica la situación. Están ahí. Y es el, imagínense ahí la escena. Frente a esto, frente a esta situación, ¿cómo Jesús va a ser indiferente frente a lo que ellos estaban haciendo? Solamente ellos pensaban, si hacemos esto, Jesús no va a ser indiferente. Si es una locura lo que estamos haciendo. O sea, algo tendrá que hacer Jesús. Hemos visto que ha sanado, que ha hecho un montón de milagros. Tiene que sanarlo. Hermano, antes de seguir, ¿cuánto hacemos nosotros para llevar a otros a Jesucristo? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos para que otros puedan conocer la verdad del Evangelio? Estos hombres locos y todo con lo que hicieron, pero sabían que adentro estaba Jesús. Jesús, el Señor, alguien que tenía poder. Sabían, hicieron una locura. ¿Pero por qué? Por amor a este amigo. Y ellos querían llevarlo a Jesús. ¿Cuánto hacemos nosotros? ¿Cuánto hacemos? Ayer fue una bendición, yo creo, el Café Concert. Ya, yo creo, todos ustedes que invitaron gente, que trajeron gente, que se esforzaron, llamaron, insistieron, no se conformaron ahí invitando y no puedo, igual insistieron de alguna u otra forma. Ayer había mucha gente que no conocía de Dios en este lugar. Hace tiempo que no teníamos Café Concert con tanta gente. Ya, yo sé que ahí hubo esfuerzo, gente que dijo, o sea, que capta que necesito llevar la gente a Jesús. Pero no lo dejemos en este caso puntual. ¿Cuánto nos hacemos nosotros en nuestra vida por llevar a la gente a Jesucristo? ¿O vamos a ser egoístas y vamos a vivir lo que nosotros hemos conocido de Jesús y no vamos a ser capaces de compartirlo con los demás? Siendo que tenemos el privilegio de hacerlo. La semana pasada veíamos cómo Jesús lo hace pescador de hombres. Y es el llamado que nos hace a nosotros. Y que es un privilegio. ¿Cuánto, hermano, estamos haciendo por llevar a la gente a Jesucristo? ¿Cuánto haces tú por tu discípulo para que conozca más de Jesucristo? ¿Ya? ¿Le ha regalado, no sé, una Biblia, un libro, algo para que conozca más de Jesucristo? ¿Lo ha ido a ver? ¿O solo te conformas con mandarle un mail y te dice, no, listo, no puedo? Y después le informa al hermano encargado del grupo de discipulado, no me ha respondido. Hermano, eso es menos que nada en realidad. Ahí no estamos haciendo nada por llevar a las personas a Jesucristo. Lo que hicieron estos locos fue jugársela para que otros conocieran la verdad del Evangelio que puede transformar las vidas. Eso fue lo que hicieron y nos deja una gran lección para nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos haciendo para que otros conozcan la verdad del Evangelio? ¿Qué pasa, hermano? Volvemos a la escena. Están los fariseos. Y los fariseos seguramente ahí, herméticos, no se movían. Ven este loco nomás, este paralítico que baja, no se compadecen. Al contrario de Jesucristo, donde hay compasión, los fariseos ni siquiera hay compasión. Se podrían por lo menos haber acercado algo. Nada nos relata de aquello. Ellos seguían en lo suyo, y es lo que vamos a ver más adelante. Ellos seguían buscando en qué Jesús podía caer, en qué podían criticar a Jesús dentro de su religiosidad. No hay compasión en ellos, no hay misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque su mentalidad religiosa no se los permite. Porque lo que ellos buscan es sentirse distinto a los demás. Eso es lo que busca un religioso, sentirse distinto a los demás. Por eso se inventan las reglas. Porque creen, el principal problema del religioso es que creen que el pecado es algo externo. Es el problema del religioso, que cree que el pecado es lo externo. Entonces anda mirando todo lo externo para, pecaste, listo, cruz. ¿Cierto? Eso es lo que hacen los religiosos. Creen que el pecado es solo algo externo. Entonces colocan reglas, ¿para qué? Para la vida externa. Eso es lo que hacen. Y por eso también andan criticando todo el rato, andan polemizando. Y esto es lo que vienen a hacer delante de Jesús. Ellos no quieren ser enseñados por Jesús. No quieren. Porque están ciegos. Porque ellos no son capaces de ver la necesidad. Hermano, nosotros también somos religiosos. Ya, y no lo miremos el religioso como que los otros son religiosos. No, hermano. Filósofo Soren Kierkegaard decía que el principal enemigo del cristianismo es la cristiandad. Es el principal enemigo del cristianismo. No es la secta satánica, no es estos que hacen esto, ¿ya? No, el principal enemigo del cristianismo es la cristiandad. Es cuando nos volvemos religiosos. Martín Lutero decía que nuestra condición natural de nuestro corazón es de religiosidad. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que combatir con nuestra propia religiosidad. Hay un germen de religiosidad siempre en nosotros. Porque nosotros siempre andamos buscando cómo juzgar al otro o cómo defendernos a nosotros para nosotros sentirnos bien. No, yo hice esto y con eso nos conformamos. Eso, hermano, es religión. Y muchas veces somos sumamente religiosos y hacemos reglas. Ya, generalmente relacionamos al religioso con en nuestro contexto, ya, con el que tiene que usar ropa determinada, y nosotros seguramente no nos creemos religiosos porque podemos venir como queremos aquí a la iglesia, ¿cierto? En cambio miramos a otros que tienen que ir de una determinada manera, religiosos ellos. ¿Y qué pasa a nosotros? ¿Qué nos provoca eso? Nos sentimos bien. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos siendo religiosos al mirar al otro así. Estamos mirando lo externo. Hermano, tu forma de vestir, lo que... No sé, tantas cosas, tu forma de hablar, de pensar el mundo, puede convertirse en algo religioso. Entonces combatamos la religiosidad. No vamos a ahondar más en ese punto, pero téngalo ahí presente. Podemos ser igual de religiosos que lo que se nos describe acá. ¿Qué pasa? Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermano, esta persona quería ser sana. Se hicieron toda esta locura para meterlo ahí. ¿Qué estaban esperando? Eres sano. Pero mire lo que hace Jesús. Mire lo que le responde. Tus pecados te son perdonados. No lo sana. Le dice: tus pecados te son perdonados. Hermano, hay una diferencia entre lo urgente y lo importante. La urgencia de él era ser sanado, pero no era lo importante. No era lo fundamental. No era eso. Hay algo más importante que lo externo, como decíamos recién, que nuestro estado físico. El principal problema, hermano, el principal problema de la humanidad no es su sufrimiento, sino que es su pecado. Es el principal problema de la humanidad, no es el sufrimiento, sino el pecado que está detrás del sufrimiento. El problema principal no es que estés paralítico, no es lo que te ha pasado, lo que te han hecho. Ese no es el problema, lo que tú has tenido que vivir, lo difícil que te ha sido la vida, lo que otros te han hecho, lo que otros te han afectado. Ese, hermano, no es tu principal problema. El problema es otro. Es cómo tú has respondido a esa situación. Ese es tu problema. Cómo tú has respondido. Y mire, hermano, esto es esperanzador. ¿Por qué es esperanzador? Porque tú, con lo que te han hecho o lo que te han afectado, tú ya no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Frente a cómo te han criado, frente a los problemas que has tenido que vivir en la vida, que te tienen paralítico, tú no puedes hacer nada. Eso fue. Pero tu respuesta sí puede cambiar. Por lo tanto, hermano, hay esperanza. Hay esperanza porque nuestra respuesta sí puede cambiar. El pecado no es solo lo externo. Tiene, hermano, una raíz profunda. Es nuestra separación de Dios, nuestra rebelión contra Él, nuestra idolatría. Es el tener otros dioses que dirigen nuestra vida. Cuando decimos yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Por ahí va el problema. Hermano, es el pecado tras el pecado, como lo hemos compartido otras veces. El pecado no es lo externo, sino el pecado que está detrás del pecado. Ahí está el problema. Entonces Jesús con su respuesta lo lleva a ver esto. Tu esperanza está puesta, le dice, en el lugar equivocado. Tú querías ser sano en el fondo, le está diciendo. Pero tu esperanza está equivocada. Está puesta en el lugar donde no tienen que estar. Jesús en el fondo le está diciendo, seguramente piensas que si caminaras, todo sería distinto. Al paralítico, en el fondo con su respuesta le está diciendo eso. Seguramente piensas que si caminaras, todo sería distinto. Todo se solucionaría. Todo estaría resuelto, no habría más problemas. Muchas veces nosotros creemos lo mismo, que si Dios nos concediera ese deseo, si Dios hiciera esto, justo lo que nosotros queremos, todo va a cambiar y todo va a ser distinto. Estamos equivocados, hermano. Eso es un error. Pasará un tiempo y la insatisfacción volverá. Volverá de nuevo, incluso aún más, porque nuestra esperanza está puesta en el lugar equivocado. Y esto, hermano, es lo que cree el mundo en general. Ya, por eso buscamos en la superficialidad. Ya, a mí me cuesta decir la palabra. Buscamos a veces las cosas superficiales. Ya, porque ahí tratamos de satisfacer nuestros deseos. Pero nosotros sabemos que no nos satisfacen. Y otros tratan de buscarla en cosas que no tienen apariencia de superficiales. Pero son igualmente de superficiales, hermano. Igualmente, no hay profundidad. No van y no atacan el problema de raíz, que es el pecado tras el pecado. Salomón decía, vanidad de vanidades. Tal cual es lo que vemos. Hermano, ¿cuál es el problema entonces? Es que buscamos salvadores. Cuando estamos en nuestros deseos, cumplir esos deseos, estamos suplantando el lugar de alguien. Estamos colocando ahí nuestros deseos y los buscamos y los colocamos como salvadores. Pero hermano, estos salvadores nos defraudan. Falsos salvadores nos van a defraudar siempre y nos vamos a sentir aún más vacíos. Nosotros convertimos el deseo en salvador. Lo tenemos, pero después se vuelve en nuestra contra. Es cuando usted le pide, Dios quiere un trabajo. Dios le da el trabajo y después se pierde. Muchas veces. No digo que todo haya sido así, pero ¿cuántos casos una vez se conoce así? Dios le cumple el deseo y después la persona ya se pierde. Y después uno se la encuentra y está sumamente igual insatisfecho. ¿Ya? Porque estamos en el lugar errado. Estamos buscando el Salvador en el lugar errado. A veces hacemos esto con Jesús, pero no como Salvador. Son nuestros deseos, nuestros salvadores. Entonces vamos a Jesús para que nos dé un empujoncito nomás para lograr esos deseos. Pero no vemos como Jesús como Salvador. Utilizamos muchas veces a Jesús a nuestra conveniencia para que Él nos dé un empujoncito a lo que queremos lograr. Confiamos un poco en Jesús para que nos ayude. Pero no lo vemos como salvador, lo vemos como un ayudador. ¿Ya? Algo que lo podríamos encontrar en cualquier lado. Si vamos, hermano, a Jesús y le dices, quiero esto otro, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero lograr, tenemos que tener cuidado. A lo mejor hay que ir más profundo. Y esto es lo que quiere Jesús, hermano, en este día. Ir más profundo y reconfigurar el deseo de nuestro corazón. No es el deseo en sí mismo el problema, sino creer que el cumplimiento de este nos va a salvar o nos va a sanar. No es el deseo en sí mismo el problema. Es cuando nosotros vemos ese deseo, que cuando se satisfaga, eso nos va a salvar de nuestra condición. Y eso no es así. Eso no nos hará puros. Eso no quitará nuestra condición de inmundicia. Sino seguiremos siendo insatisfechos. Y seguiremos sintiéndonos en lo más profundo de nuestro ser, inmundo, con lepra. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar es pensar, razonar, reflexionar. Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, su lado divino, los conocía los pensamientos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están razonando? ¿Qué están pensando ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué razonan así? Vuelven a escena los religiosos. ¿Qué quieren? Acusar de blasfemia a Jesús. Le dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y fíjese, tienen razón. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tienen razón los fariseos en lo que están diciendo, pero están errando al acusarlo de blasfemia. Jesús, al decirle tus pecados son perdonados, le está diciendo tus pecados son contra mí. ¿Qué le está diciendo entonces? Le está diciendo yo soy Dios. Eso es lo que le está diciendo. Cuando le perdona los pecados, tenían razón. Dios no más perdona los pecados. Y Jesús le confirma, sí, tienen razón. Yo les perdono los pecados. Entonces, ¿qué soy yo? Soy Dios. Se declara entonces frente a él como Dios. Pero eso lo enfurece más. Ya, como el religioso tiene una mente obtusa, se enfurecen, no entienden y quieren, y lo acusan de blasfemia a Jesús. Versículo 23. Y Jesús le responde con esta pregunta. Y hermano, esta es una pregunta que es... muchos comentaristas tratan de abordarla, ¿ya? Porque realmente nos intriga un poco qué esta pregunta que hace Jesús. Dice, ¿qué es más fácil decir? Le está preguntando a ellos. ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono los pecados o te sano? Levántate y anda. Leamos al tiro, versículo 24. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, su camilla, en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ha sido sanado el paralítico. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanar? La pregunta, la respuesta común es, una pregunta bien perspicaz de Jesús. La primera respuesta tiene que ver con esto. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera podría decir eso porque no es algo visible. ¿Cómo yo puedo comprobar que han sido perdonados los pecados? ¿Cierto? Entonces Jesús, ¿qué hace? Te sano y demuestro mi poder. ¿Cierto? Y como demuestro mi poder, entonces chuta, sí, algo está pasando. Entonces hay autoridad para perdonar los pecados. ¿Ya? Y esa es la respuesta común que podemos ver en este hecho. ¿Ya? Es más fácil decir que los pecados son perdonados. ¿Ya? Y como es más difícil sanar, y él logra sanar, en el fondo está demostrando su autoridad. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Pero veamos al revés. Al revés. Y lo voy a leer, hay un comentario de un autor cristiano, lo voy a leer tal cual como él lo dice. Jesús también dice, amigos míos, va a ser mucho más complicado efectuar el perdón de pecados de lo que imagináis. Va a ser mucho más complicado. No soy un milagrero, soy el Salvador. Cualquier milagrero es capaz de decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero solo el Salvador del mundo puede decirle a un ser humano, todos tus pecados quedan perdonados. Solo Jesús, hermano, puede decir eso. Por lo tanto, es mucho más difícil que alguien declare que tus pecados son perdonados. Cuando vemos esta respuesta, hermano, vemos algo asombroso. Mire, estamos en el versículo, capítulo 5. Quedan muchos capítulos en Lucas. Pero aquí ya empezamos a ver la sombra de la cruz. Estamos viendo el hecho de la cruz. Porque Jesús, si vemos esta forma de respuesta, en el fondo está mostrando lo que Él tiene y lo que viene a hacer. Él viene a ser Salvador del mundo. No viene a ser un milagrero, sino Él viene a morir. Viene a morir en la cruz y lo empieza a demostrar ya de este momento. Y en el fondo era difícil para Jesucristo, en su condición humana. Era difícil porque Él ya se estaba exponiendo. Estaban frente ahí los fariseos. ¿Quiénes qué iban a hacer? Iban a empezar a conspirar. Conspirar para arrestarlo, para matarlo. Él sabía que se empezaba ya a cumplir el propósito por el cual había sido enviado a la tierra, el ser Salvador. Se empezaba a cumplir, hermano, por eso está la sombra de la cruz ya en este relato. Ya se empieza a ver lo que iba a ser la muerte de Jesucristo en la cruz. Al perdonar los pecados está empezando a pavimentar el camino a la cruz. Al decir que no solo es un milagrero, sino que el Salvador está dando pie para que empiece la conspiración para matarle. Jesús tiene el poder para cumplir cualquiera de tus deseos, hermano. Él podría dártelos, pero Él sabe que eso no es suficiente. Él lo sabe. No necesitamos, hermano, un milagrero. Tú no necesitas a alguien que te haga milagro, milagro, milagro, sino que necesitamos un Salvador. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Alguien que venga, que se acerque a nosotros y nos toque. Alguien que vea nuestra condición de inmundicia y venga, se acerque, nos cobije, nos acoja y nos entregue de su amor y nos entregue de su salvación. Uno que nos libre de la esclavitud del pecado, de manera que ya no se distorsionen nuestro anhelo y nuestros deseos. Al final de todo, hermano, necesitamos a Jesús. Lo único que necesitamos en nuestra vida es a Jesucristo mismo. No necesitamos nada más, absolutamente nada más. Para terminar, versículo 27, al final. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, que era Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, un publicano era un recaudador de impuestos. Era así como los leprosos que estaban lejos de la gente que estaba cerca, el publicano era lo peor. ¿Ya? Porque había traicionado. Era un traicionero. ¿Por qué? Porque recaudaba impuestos para el imperio. ¿Ya? Y no solo eso, recaudaba impuestos y se dejaba parte del dinero. Entonces su riqueza crecía a costa de la gente. Hacía truculencias ahí, ¿cierto? Malabares contables. No le estoy diciendo nada a los contadores. Hacían eso y se dejaban parte del dinero. Y la gente veía cómo se enriquecían. Entonces eran lo más odiado. ¿Ya? Así como ahora nosotros hablamos de político y todo, como que nos provoca, y más ahora con todo este tema de las boletas, ¿cierto? Todo eso. Algo parecido. ¿Ya? Algo parecido. Y miren lo que pasa. Súper rápido. Jesús lo ve y le dice, sígueme. Así de simple. Sígueme. Algo pasa. Algo se le revela a Mateo. ¿Y qué dice? Lo deja todo. Se levantó y lo siguió. De una. Lo mismo que había pasado con Pedro la otra vez. Ahí pasó el milagro y después se fueron, dejaron todo su trabajo y siguieron a Jesús. Lo mismo ocurre con Mateo. ¿Y qué pasa? Un banquete. ¿Y quiénes van a los banquetes? Los pecadores, los leprosos, los publicanos. Todos aquellos desechados, despreciados, inmundos, están en un banquete y celebran. Celebran la salvación. Se gozan en la salvación. Y los religiosos quejándose. ¿Por qué comen y beben con pecadores? Nuevamente los religiosos quejándose, pero los otros disfrutando el gozo de la salvación, el gozo de tener un Salvador. Y Jesús termina y responde, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si tú eres sano, hermano, te puedes ir al tiro. No necesitas a Jesucristo. Si tú no eres pecador, puedes salir al momento. ¿Para qué? No te sirve Jesucristo. ¿Quiénes necesitan? Los enfermos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Tres casos hemos visto, hermano, hoy día. Un leproso, inmundo, que es sanado y es tocado con compasión por Jesucristo. Vemos unos locos subiendo a un paralítico, pensando que lo iba a sanar, pero Jesús le ofrece una respuesta mucho más profunda. No lo engaña. No lo engaña que no, yo les cumplo, soy un milagrero, les cumplo su deseo, después va a estar bien. No, él sabía que aunque él caminara, su vida no iba a ser satisfecha. Su necesidad profunda no iba a ser satisfecha. ¿Qué hace? Va a lo profundo. Y le ofrece un Salvador para su vida. Y tenemos un publicano odiado por todos, que Jesús también con misericordia lo invita a seguirlo. Con ellos hace fiesta. Con ellos nos podemos gozar, hermano. Si somos todos pecadores, nos podemos gozar que tenemos un Salvador que ha muerto, que ha derramado su sangre para nosotros ser sanos y ser llamados ahora puros. Agradezcámosle a Dios por esto. Pongámonos de pie y oremos al Señor.